Mari Mari Puen. Mari Mari Alcutolilu Tufachi Zungun Tufachi Nutram. El pasado 7 de enero, mientras iba a leer el veredicto por la muerte de Camilo Catrillanca, en las comunidades de Temuicuicuy se realizaban varios allanamientos. Se vieron movilizados más de 800 efectivos, donde se usaron tanquetas, móviles policiales, drones, helicópteros, personal y autos de civil. Varias familias, parientes directos de Camilo Catrillanca, optaron por acudir a escuchar la sentencia fuera de los tribunales, donde fueron duramente reprimidos cuando se dirigían a la ciudad. Las comunidades del sector de Ercilla, autoridades ancestrales y dirigentes están convocando a un futo traún que se realizarán este próximo lunes y martes. Pikunche peñi, lafkenche peñi. Tuata in tabulen, mane la fin pinei muta temuku ikuche, sei muta inche, pauble pia fin pintanen peñi. Seutam lelmi, ailkitulmi, tuachi taun, inchin de tuamu, maripura con le tuachi kien, maria ila con le tuachi kien, nealu pinepta taun, sei muta com pauble pian tanipu, peñi, chubuich pepayalu, ailkit payalu, chubuich putanka ukleinta in temuku ikuche gen tuamu, Uche, fauble lafgen, fauble peñi. Mari Mari, com, pu, peñi, walimapu, tulu, tuachi, lelfenmo. Inche huichalen, tva, kye, yaufentulen, yepta koyammo. Inche tañigay, Víctor, keipul, piñen, vinga, veula, gontome, kinga, lof, temukuikui, com, puche. Winkanga, iman, com, chuchichi, alketu, kelunga, dungo, kimlinga, chem, dungo, upanga, tuameo. Hechimo de ngumye mai, hei tang kep le la yai pili tai mapu chengen, hei muka pu peni, ulam yen, chuchi chi chu pep le lutwa chi ngum meo, vinga al ketu le letwa chi ngo, hei nga, hei ulanga mangela in, tapu peni pu wei chafe pu lo, le wen tu le lutai mapu ngum mo pile in, hei muka fachan tu, mo chumu pein ta titwa meo pu peni pu lam yen. Le umangele kemele yai man mai chokom mai man, le umangele mai al ketu man ngatwa chi, Amul dungun ngat wachi ngechi, amula inga dungun pinge inga twachi lo meo, pe umange lenga iman, kemele lman, paya fiman, hulkon paya iman, pe ichin medin antun entupen gany penyi twa, longko kachayanka, pe inga amula amul yin inga dungu. Al kutu lai ipten warken kle yure keta in puche mo twa meo, welu nga, chen pipingan nga winka galuka meke imo, welu nga ichin nga fei, loyina gula ya in, pe ikela ya inga ipi ukepili in, inchin nga fei ni amula amul yin inga dungu. Elim tentain rakidom, kiduyan nga, el kao ngetuki rapung cham kayal mapuche rakidom mapuche dungo, wenu nga inchin feleka in ten, tain cham kayal, kiduyan nga cham kayayin pilele, nga cham kayayin, wenu nga inchin nga ka, nei nga nga cham, peulang aya ufentu ya wala ya inga win kameo, tvichi kiduyan nga koilaka mekel keimo, vei nga chemin, tuachi mapumu lelfun meo, afken tu al kele pain koilaka mekel keimo a win ka, feimu ya maita kinyeke mo, Kineto King no to King, Mapuche in Taina went on Tain Wei Chan, Tain Dumo, Emachi Dumun Pain, Tain Pupeni, Wechegechep, Chigechep, Kapale Lutat Mlelut Alomo Pipinga King Pupeni Pulamien, Heita Kutulman, Heita Kapayaman Pupeni Pulamien, Epuan to Talento in Tangacham Kawan Pilein, Wenunga Leunga Neuin to Mechitan and Tol, Paying a Kapaya Women, Lapken Mapu Chokom. Pupeni yena lo tuachi wai chan, pake lunga tuachi dungu, heita faupleconpaya fuimun, pupeni pulamien, hei pianten chantumai, Lucerinda Cañumil Niam Dayelfe Puelche.